transmite la voz de la victoria desde el sur, donde sufrió su primera derrota militar el imperialismo yanqui. Ciénaga de Zapata, Cuba. Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde mi ciénaga. Hoy es jueves 4 de junio del año 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. Es titular en esta emisión. La batalla contra la COVID-19 se gana con el concurso de todos. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. Ganarle la pelea a la COVID-19 ha sido una prioridad de las autoridades gubernamentales en Ciénaga de Zapata. Y para eso han contado desde el inicio de la pandemia con el concurso de muchos funcionarios y factores de la comunidad, sin los cuales hubiera sido imposible exhibir los resultados halagüeños que hoy colocan al territorio cienaguero como el único municipio de la provincia de Matanzas sin casos positivos al nuevo coronavirus. Al respecto, en entrevista con la periodista Kenia Otaño Fundora, la funcionaria de atención a la población de la Asamblea Municipal del Poder Popular y delegada de la circunscripción número 11 de Pálpite, perteneciente al Consejo Popular Playa Larga, Rosa Amelia Gómez Niebla, comenta sobre su labor en apoyo a la lucha contra la pandemia. El día 25 me incorporo en el centro de aislamiento La Cubanita, atendiendo los viajeros de distintos países. Teníamos de 11 países. Satisfactoriamente, de 60 viajeros que teníamos, ninguno fue infectado, y después de los 14 días me incorporo en la comunidad atendiendo el pesquisaje, todo el producto que se le está vendiendo a la población, el sistema de la familia, visitando los mayores de 60 años, las personas más vulnerables que tenemos en la comunidad. La batalla contra la COVID-19 se gana con el concurso de todos. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante. En este noticiario. Cuba reporta 12 nuevos casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y 9 altas médicas. La información precisa, la inmediata, la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde mi ciénaga. Seis minutos. Autoridades y empleados del sector turístico laboran en Varadero durante esta etapa asignada por la COVID-19 en todo el orbe, en mejorar las instalaciones hoteleras y extrahoteleras para cuando se decida retornar la actividad. Cuando aparecieron los primeros casos de la pandemia en Cuba, Varadero, el principal balneario de la isla, contaba con más de 34 mil turistas e incluso llegó a romper su récord de estancias para un día el 31 de diciembre del 2019. Sin embargo, la inoportuna presencia del coronavirus SARS-CoV-2 provocó que los augurios de una buena temporada alta para la llamada industria del ocio en este polo de sol y playa tuvieran que posponerse. Conocida también como la Playa Azul, en fase de reanimar instalaciones y mantener el proceso inversionista. Luis Martínez, subdelegado del Ministerio del Turismo en Matanzas, comentó a Prensa Latina que el total de las edificaciones son objeto de mantenimiento. Se recuperan cuartos y las áreas verdes reciben atención para mejorar el paisajismo. Todo ello, precisó el directivo, sin descuidar las medidas higiénico-sanitarias, tanto por los trabajadores del turismo como por los constructores de las diversas entidades que acometen el plan de inversiones planificadas. Noticiario desde mi ciénaga. Al cierre del día de ayer, 3 de junio, se encuentran ingresados en hospitales 527 pacientes. El especialista precisó que para COVID-19 se estudiaron 2.100 muestras, resultando 12 muestras positivas. El país acumula 112.444 muestras realizadas y 2.119 positivas. Ello representa el 1.9%. Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 12 nuevos casos para un acumulado de 2.119 en el país. Los 12 casos confirmados fueron cubanos, 7 de La Habana y 5 de Matanzas. De ellos, el 100% fueron contactos de casos confirmados. De los 12 casos diagnosticados, 6 fueron mujeres y 6 hombres. Los grupos de edades más afectados fueron de 40 a 60 años con 5 casos, de menores de 40 años 4 casos, el 58,3%, 7 de los casos positivos fueron asintomáticos. De los 2.119 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 195 y de ellos 191, 97.9%, presentan evolución clínica estable. Se acumulan 83 fallecidos, ninguno del día, 2 evacuados y 1.839 pacientes recuperados, 9 altas médicas en el día de ayer. Se reportan 4 pacientes en estado grave. Hasta el 3 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 6.348.900 casos confirmados, 103.548 y 380.810 fallecidos, con una letalidad de 6.00%. En la región de las Américas se reportan 3.019.104 casos confirmados, el 47,55% del total de casos reportados en el mundo, con 168.264 fallecidos y una letalidad de 5,57%. Noticiario desde Miciénaga, siempre con la información al día. Un recorrido por el mundo noticioso desde Miciénaga. Páginas de la historia desde Miciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. 4 de junio de 1911. Nace en la ciudad de Holguín Faustino Ramas. Nacido un día como hoy, Faustino Ramas inició su vida artística en emisoras de radio de su ciudad natal y participando en fiestas populares de la región oriental cubana. Destacado compositor e intérprete, suele ser identificado con el sobrenombre del Guayabero. Mucha picardía y humor criollo caracterizan sus interpretaciones. Es autor de diversas creaciones que se han hecho muy populares, entre ellas la titulada El Guayabero, de la cual se deriva el nombre artístico con el que suele ser conocido. Faustino Ramas es todo un personaje de la música popular cubana. 4 de junio de 1837, segundo combate de la Pigüela. Máximo Gómez, el gobierno de la República de Cuba en armas y las fuerzas de la división de Bayamo se encontraban acampados en la sabana de La Pigüela, hoy La Pinuela, en el municipio de Boya Arriba, provincia de Granma. Las tropas enemigas intentaron una arremetida y fueron rechazadas por el teniente coronel Emilio Noguera, pero regresaron un día como hoy y ocuparon el Zarzal. Las fuerzas insurrectas, al mando del coronel Antonio Maceo, atacaron al enemigo, causándoles bajas, pero no pudieron desalojarlos de la posición. Por la parte cubana, se persistió en permanecer en el mismo sitio en acopio de provisiones para empeños mayores. Páginas de la historia desde Miciénaga. Radio oyentes, desde la estación meteorológica de Playa Girón le daremos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy 4 de junio. Se mantendrán las condiciones favorables para la lluvia, abundante nubosidad en la mayor parte de la provincia, con la ocurrencia de algunas lluvias, chubascos y tormentas eléctricas desde la mañana hasta horas de la noche, más numerosas en zonas de la costa norte. En la tarde las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 27 y 30 grados Celsius, más frescas en zonas de lluvia. Los vientos soplarán variables débiles y en la tarde del nordeste al este, entre 10 y 25 kilómetros por hora. En el mar tendremos poco oleaje en ambos litorales, la luna finalizando la fase de cuarto creciente. Para el noticiario desde Misiénaga, fue un reporte de Yané Ávila, quien les reitera los buenos días y hasta mañana. La cultura desde Misiénaga. Según reporta a la agencia Prensa Latina, la directora del Ballet Nacional de Cuba, Vinzai Valdés, agradeció hoy la concesión a la compañía en España del 22º Premio Anual de la Crítica de Artes Escénicas de Cataluña 2019. La premiación se realizará de manera virtual el venidero 8 de junio, debido a las medidas que han tenido que adoptar muchos países por la pandemia de la COVID-19. Habitualmente, este premio de larga tradición se entrega en el ámbito de una función de gala, pero el nuevo coronavirus obliga a recurrir a una ceremonia online, durante la cual se proyectará un video enviado por el Ballet Nacional de Cuba con un mensaje de agradecimiento de Vinzai, quien organizó y dirigió aquella temporada. Para nosotros es un altísimo honor recibir el premio por dos obras tan significativas de nuestro repertorio, El Lago de los Cisnes y La Cenicienta. Este reconocimiento viene a patentizar los estrechos lazos que nos unen con tan importante región de España, afirmó la también primera bailarina. Vinzai recordó que en 1969, cuando el Ballet Nacional de Cuba realizó su primera gira por el país europeo, estuvo encabezado por la primera bailarina absoluta, Alicia Alonso. Y tres años después, la compañía fue galardonada con la medalla de oro del Teatro Liceo de Barcelona. Desde entonces, se han cumplido 21 visitas a la región de Cataluña. Les agradezco una vez más, en nombre del Ballet Nacional de Cuba, por este reconocimiento. Nos vemos muy pronto en la región de Cataluña. La cultura desde Misiénaga. Noticiario desde Misiénaga, de lunes a viernes, por la 99.5 de la frecuencia modulada. Según reporta la televisora internacional Russia Today, algunos pacientes recuperados de la COVID-19 podrían no recuperar los sentidos del gusto y el olfato después de que desaparezcan otros síntomas de la enfermedad, publicó The Wall Street Journal, citando a médicos estadounidenses. La pérdida de olfato y de gusto figura en la lista oficial de síntomas de infección por el SARS-CoV-2. Se cree que el síntoma puede persistir durante varias semanas después de que el virus ingrese al cuerpo. Según datos preliminares, aproximadamente una cuarta parte de los pacientes curados aseguran haber recuperado estos sentidos en 2 semanas tras la desaparición de otros síntomas. Todavía se necesitan datos a largo plazo para determinar la condición de aquellos pacientes que no informaron de una mejora, pero algunos médicos no excluyen que para algunos la pérdida del olfato sea irreversible. Daniel Red, directora adjunta del Centro de Sentidos Químicos Monell en Filadelfia, Pensilvania, explicó el fenómeno de la pérdida de la capacidad de percibir olores y sabores, explicando que se debe a una reacción protectora del cuerpo. La especialista sugiere que los receptores olfativos conectados al cerebro se suicidan para detener la propagación del virus. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. El doctor Francisco Durán García es la cara más visible del sistema de salud cubano en el combate frente a la COVID-19, pero su historia de vida va mucho más allá de su labor en esta emergencia sanitaria. La mesa redonda de este jueves lo tendrá como invitado